Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional. Marcando territorio. Hombre, no tiene sentido vivir por así. Si tu paso es más lento que los demás. Hombre, no tiene sentido crecer por así. Si no tienes a tu hermano para compartir. A veces me siento bien, a veces estoy tan mal. Quisiera sentirme parte de esta ciudad. A veces me voy de aquí, otras veces vengo de allá. Mi alma es fantasma errante en tanto lugar. Mujer, no tiene sentido vivir por allí. No vamos a resignar ni un metro de libertad. chala rasta, loco, no te vayas de aquí, loco, chala rasta. Un signo definitivo de chala rasta son los recitales a beneficio, cosa que realizan con asiduidad. En el más importante de ellos, en cuanto a convocatoria, realizado el 17 de abril de 2005 en la Plaza Griguera de Lomas de Zamora, estuvieron presentes más de 5.000 personas, los cuales contribuyeron para llenar infinidad de canastos con alimentos no perecederos, útiles escolares y juguetes destinados a diversos comedores escolares de la zona. La banda despertó el interés de la gente de Rock and Pop y fue invitada en varias oportunidades para tocar en vivo. El 10 de octubre de 2003 se realizó un recital de una hora y media en el programa La de Dios, cosa que se repitió el 4 de julio del 2005. Y también en octubre de 2004 fue Mario Pergolini quien invitó a Chala Rasta a tocar en ¿Cuál es? Tremendo Chala Rasta, lo escuchamos. ¿Y quién sigue ahora? Y después te voy a contar un poco de su vida. Identikit, la banda rosarina con Tirando Piedras. Marcando territorio. ¿Qué voy a hacer esta noche? ¿Cómo podré quedarme quieto? No quiero ver más videos y debo estar siempre acá sin tener algo de tu amor. Algo de tu amor. Algo de tu amor. Lo prefiero todo. Algo de tu amor. Entiendo que es lo que pasa. Nada que ver. Así nos vamos despidiendo y lo hacemos con Identikit, contándote, mejor dicho, sobre Identikit, lo vamos a hacer con otro tema. Esta banda de rock y pop formada en Rosario en el 84, que fue fundada por Claudio Motura, Ricardo Vilaseca, Mario Pájaro Gómez, Jorge Rizzo y Sergio Rivas. Con un estilo particular inspirado en parte en la banda Duran Duran, el conjunto logra captar la atención de la discográfica EMI y en 1986 editan su primer LP, Identikit, y recorren el interior del país hasta presentar su disco en Buenos Aires. Las ventas alcanzan las 10.000 copias en tan solo 3 meses. En noviembre del 87, y convertidos en cuarteto tras la deserción de Ricardo Vilaseca, graban en los estudios Panda su segundo LP, dado a llamar Quiero Parar de Caer. El título se refería a la difícil situación económica, política y social que atravesaba la Argentina en aquel entonces. La repercusión no logra ser la esperada y el grupo se disuelve. Gómez y Rizzo formarían años más tarde el grupo Vilma Palme Vampiros, con el que alcanzarían un importante éxito en toda Hispanoamérica, incluso siendo conocidos en los Estados Unidos. En el 93, Moturi y Rivas rearman la banda junto a otros músicos y graban el último álbum con una parte importante de la formación original, Fanático se llamó. La canción No me pidas hoy fue el tema principal de la telenovela chilena Rompe Corazón. Desde finales de 2011 el grupo se presenta con una nueva formación, la cual es a veces nombrada como Idénticos a los Idénticos, que incluye a los miembros originales Jorge Rizzo y a Claudio Motura, junto a Nati Moscariello, ex Vilma Palma, reflotaron Identikit, aunque en muchos shows suelen estar acompañados por antiguos integrantes de la banda en calidad de invitados. Así nos despedimos, nos vamos yendo y lo hacemos con Bajo Fondo, Tango Club y este tema llamado Montserrat. Queridos amigos, mañana es viernes y mañana nos encontramos, si Dios quiere, nuevamente a partir de las 17 horas hasta que vengan, como ahora, los espectaculares éxitos del ayer que nos trae nuestro amigo Pochi Cáceres. Gracias por todo y hasta mañana. Marcando territorio.